Son las 11 de la mañana, 32 minutos. Damos la bienvenida a todos los telespectadores que en estos momentos se incorporan a nuestra emisión día a día. Televisió d'Eivissa i Formentera, amics de telespectadors. Molt bon dia a tothom. Bon dia, Eivissa. Bon dia, Formentera. Bon dia als amics que ens continuen escoltant a través de la televisió. Muy buenos días a todos, telespectadores de la TEF. Y bueno, como ya es habitual, los lunes a esta hora les ofrecemos el espacio Mascotas, donde nuestro veterinario Joan Pereira, de la clínica veterinaria Vidal y Pereira, nos habla de diferentes temas relacionados, siempre temas muy interesantes relacionados con nuestros animales de compañía. Hoy nos dará todos los detalles sobre la reproducción y las etapas del celo en nuestras perritas. Así es que damos la bienvenida ya a Joan Pereira. Molt bon dia. Hola, buen día Maribel, a tú y a todos los oyentes de Radio X. Bueno, pues como decíamos, hoy vamos a hablar del celo en las perras, en las perritas, y también la reproducción. La verdad es que si deseamos que nuestra mascota se reproduzca, o para los que no, en definitiva, no quieren que su perrita tenga crías, resulta importante conocer el ciclo reproductivo de su animal. ¿No es así, Joan? Sí, exactamente, porque la gente tiene a veces una confusión porque equipara un poco lo que son las mujeres pues con las perras. Entonces, cuando la perra está sangrando, pues muchas veces pues los propietarios piensan que tiene la regla y es imposible que pueda quedar embarazada, y entonces no es así. Y es un poco aclarar el concepto para que todos tengamos claro realmente lo que es un celo de una perra, cuando empieza. Normalmente el primer celo, dependiendo de la raza, las razas pequeñas, el primer celo lo suele tener a los 7, 8 meses, y razas grandes hasta el año. En ese momento normalmente ve que el propietario de la perra ve que la vagina de la perra se hincha muchísimo, coge 4 o 5 veces el tamaño normal, mucho, mucho más grande, y empieza a hacer gotitas de sangre por la vagina. Ya, esta es una época, la verdad, para los propietarios un poco conflictiva. Es complicado. Incluso a veces antes de que empiece incluso el celo, ya pues cuando el propietario suele sacar a pasear a la perra, ve que algunos machos 2 o 3 días antes, una semana antes, empieza un poco a olerla, y ya vemos machos que están un poco excitados, y es que está entrando en la época de celo. En una casa donde haya perritos y perritas, se nota enseguida, porque los perros, los machos, enseguida van detrás de ella. O sea... Exactamente. Durante este periodo, lo que llamamos el celo de la perra dura 21 días, y durante los 7 primeros días hasta el día 10, la perra suele sangrar por la vagina, pero no tiene nada que ver con el ciclo reproductivo de la mujer. Es decir, hay casos que la perra está sangrando, la monta un macho y puede quedar embarazada. Por eso hacemos mucho hincapié con nuestros clientes, que porque muchos clientes dicen, no, es que la perra está sangrando, no puede quedar embarazada. No, cuidado. No suele quedar embarazada sangrando, pero puede quedar. Entonces tenemos que tomar ya medidas si no queremos un embarazo en no deseado. Efectivamente. ¿Qué normas, o sea, o qué prevención o qué detalles tenemos que tener en el caso en que tengamos una perrita en celo y tengamos también un macho en casa? ¿Cómo lo hacemos? Claro, a ver, sabiendo que, ya os digo, durante la primera semana, 9-10 días suele sangrar, y cuando deja de sangrar normalmente es cuando empieza a ovular. Coincide con el día 9-10 desde que empezó a sangrar hasta el día 18-19, también desde el inicio del celo. Pero claro, estamos hablando de estadísticas. El 90% es así, pero alguna perra el día 21 del celo puede quedar embarazada, y alguna perra a los 4 días de empezar el sangrado también puede quedar. Si queremos asegurarnos de que no haya ningún embarazo no deseado, tenemos que pensar que estos 21 días en que la perra tiene que estar separada totalmente del macho. Y es complicado, porque el macho va a buscar a la perra se escapará para que el macho la monte, Es decir, yo sinceramente es un auténtico calvario, tortura para los clientes, porque normalmente suelen quedar embarazadas. Es muy fácil que 10 minutos o 15 minutos en 21 días, con todas sus horas, todos sus minutos, en algún momento pista y... en algún momento habrá rollo. Habrá una montaña, generalmente no deseada en estos casos. Ya. Entonces, cuando la perra ya ovula, que está en el momento más reproductivo, normalmente se deja montar, ya pone una postura, pone la cola a un ladito, levanta el culete para que el macho la monte. Ya. Ha habido casos también de perritas que a lo largo de su vida, que ya son adultas, y que no ha habido manera de que durante el celo, durante el periodo reproductivo, pues se deje montar por un macho. Sí, eso es muy frecuente, y nosotros tenemos programas de inseminación artificial para este tipo de perras. Hay perras que bien, hay razas agresivas, un pitbull, pues un American Staffordshire, un Doberman, son perros que son muy dominantes, son agresivos, y el hecho de que vea, aunque esté ella le ponga el celo y vea un macho que intenta montarla, no se deja, no suele atacar a estos machos. Ya. También nos suele ocurrir con razas miniatura, chihuahua, Yorkshire miniatura, que ya son más personas que perros, pobrecillos, y entonces ya ven a otro perro y se asustan. Con estos casos, si el cliente está interesado en su reproducción, pues tenemos que recurrir a la inseminación artificial. Lo mismo ocurre con el caso de los bulldogs ingleses. El bulldog inglés es una raza que es muy artificial, tiene un corazón que pobrecillo no lo querría para mí ni para mi peor enemigo. Entonces, pues una monta natural de un bulldog inglés podría morir el macho durante la monta. Vaya. Entonces, con estos casos... ¿Y eso por qué? No, porque realmente tengo que pensar que el bulldog inglés es un perro totalmente artificial, porque su corazón no está muy preparado, porque son braquicéfalos, suelen tener problemas del paladar, las articulaciones muy cortas, y hay muchas posibilidades de que el perro con una monta pueda morir de un problema cardíaco. Igualmente, las perras de bulldog inglés, el día del parto, el día que calculamos que es el parto, hacemos cesárea, nunca dejamos que paran por sí solas, porque tampoco pueden parir. Debido pues a la conformación de sus cabezas, de los cachorros, la conformación de la pelvis de la perra, las posibilidades de que pare por su cuenta son pequeñísimas. Y se siguen haciendo, bueno, digamos, entre comillas, experimentos, se siguen haciendo crías de estas razas. Sí, por desgracia, no sé, pero se tendría que plantear todo el mundo, lo que son criadores, lo que son gente particular, que pensar realmente si estas razas que son tan artificiales, entre comillas, si realmente compensa o no, más que nada también por ellas, porque la estamos manteniendo de una forma un poco artificial, pero tenemos que pensar que el bulldog inglés, si la intervención veterinaria y de los propietarios, normalmente no podrían vivir. Son perros, tú coges un bulldog inglés y lo sueltas en el campo y no podría sobrevivir. Está claro que se extinguiría pues antes de poder reproducirse, es un ejemplo. Vaya. Son razas como también un chihuahua de un kilo o de 800 gramos. Son razas que ya se han deteriorado mucho por culpa de todo el mundo, por culpa de la gente que quiere animales muy pequeñitos, muy miniaturas. Ya. Y porque el mercado es así y la demanda es alta y se tiende pues a buscar animales que realmente quieren los clientes. Aquí es donde entra también la responsabilidad de cada uno, de cada propietario. A la hora, hoy hablábamos precisamente del celo, cuando su animal, su perrita, en ese caso del de hoy, está en celo y tiene claro que quiere cruzarlo, que quiere que se reproduzca, pues tenerlo claro y ser consecuente con ello. En el caso de que no se quiera que se produzca esa reproducción, lo mejor es la castración, que podemos hablar otro día de de este tema, ¿no? Hoy hablamos de la reproducción. Una vez que la perrita queda embarazada, que va a tener sus cachorros, ¿qué periodo de tiempo ha de transcurrir o transcurre? Sí. La gestación suelen ser entre 62 y 64 días. ¿En todas las razas igual? Sí, en todas las razas. Lo que es más importante es el número de cachorros que hay dentro de la matriz que en sí la raza. Ya. Si es una perra que tiene muchísimos cachorros, parirá antes, porque realmente no hay un espacio suficiente dentro de la matriz para tener 7, 8, 9, 10 cachorros, o razas pequeñas que puedan tener 3 o 4, y después existe lo que es el síndrome del cachorro único, que son perras que solo tienen un cachorro, el cachorro allí está súper cómodo, está solito, no tiene ninguna prisa por salir. Es el amo del reino, ¿no? Es totalmente el amo. Es caganiu. A veces es el día 64, 65, 66, 67... y dice que él no quiere salir por nada del mundo. Ya. Y en estos casos hay que hacerle la cesárea. Ya. Porque aunque pueda parecer extraño, el que realmente estimula el parto no es la madre, sino que son los cachorros. Uh-huh. Los cachorros liberan hormonas diciendo, uy, queremos salir. Y esto estimula el parto de la madre. Ya. Si solo hay un cachorro, puede producir hormonas, pero la cantidad de hormonas que produce es tan pequeña que el organismo de la madre no reconoce que este cachorro quiere realmente salir. Bueno, hemos puesto, para ilustrar nuestra entrevista, hemos puesto en Facebook una imagen de una perra preciosa con muchos cachorritos que están todos mamando, y espero que sea una fotografía que guste a nuestros oyentes y que os guste a vosotros también. Vamos a terminar porque ya nuestro tiempo se está agotando, pero no sé si ha quedado todo dicho sobre la reproducción o quieres que la próxima semana sigamos hablando de ello. Sí. O hablamos de reproducción y castración. Exactamente. Mira, también una cosa importante que quiero dejar bien claro a nuestros oyentes es que las perras no tienen la menopausia. Ajá. Significa que una perra con 12, 13, 14 años puede quedar embarazada. Es un problema bastante frecuente que el cliente piensa, bueno, ya está, ya tiene 8, 9 años, tengo un macho, ya no me preocupo, y nos encontramos con auténticos dramas de perras muy mayores, con problemas cardíacos y además embarazadas. Ya, ya. Entonces hay que tener en cuenta de que la menopausia en las perras no existe, igual que con gatas y otros mamíferos, porque realmente no puede permitirse el lujo en el reino animal de no criar. Aunque pueda parecer extraño, pues en el reino animal, mientras comas y estás vivo, pues tú tienes que poder reproducirte. Uh-huh. para que tu especie pues no se extinga. Nosotros los humanos pues tenemos el privilegio y el lujo de que podemos tener la menopausia porque ya no es necesario reproducirnos, ya. Porque ya somos bastantes. Ya. Uno de los mitos, cuando hablábamos de los mitos, ¿te acuerdas al comienzo que decíamos que se dice que las perras es necesario que críen por lo menos una vez en la vida? Esto, si quieres, lo podemos tratar la próxima semana. Perfecto, pues la semana que viene lo hablamos. Hablamos de la reproducción, sí o no a la reproducción, claro. O bien la castración. Exacto, métodos que tengamos anticonceptivos, métodos abortivos y un poco explicar las pautas que hay que seguir. Muy bien, pues Joan Pereira de la Clínica Vidal y Pereira en Vía Romana número 1 frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias por estar con nosotros, feliz semana y hasta el próximo lunes. Vale, pues hasta la semana que viene. Gracias, hasta luego, un abrazo, adiós, buenos días.